Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y hay un reclamo internacional a los pueblos que viabilizan y suman militares con distintas excusas, equipos de las Fuerzas Armadas a Haití. Una especie de intervención, de experimento militar, donde todos los gobiernos tienen, o casi todos tienen, su delegación militar. Argentina nunca la ha dejado. Uruguay tampoco, Brasil, que es el gerente de las Fuerzas Armadas allá de ocupación, ¿no? Porque Estados Unidos no está teóricamente, algunos con excusas médicas, ¿no? Van con militares médicos, pero son intervenciones. Bueno, vamos a escuchar una canción que viene de ahí. Vamos a escuchar Parté. El intérprete es Cab. Lo vamos a escuchar en su lengua natural en Haití, esa mezcla con francés. Y después la traducción que hizo Leo Maslía desde Uruguay, sumándose a esta campaña. Fuera militares de Haití. Aujourd'hui, vous choléra importer là-haut. Minusta, mon grief, casque bleu, omnivore et vorace. Je dénonce l'ONU avec tous vos fusils, mon ras-le-bol. Entendez toute ma haine pour mes frères infectés et violés. Putain, je crie. Partez, partez, vous entendez, partez. Vous faites la sourde oreille pour violer nos enfants, leur démontrer vos talons. Partez, je dis, partez. Je vous crie aujourd'hui, ces sièges de New York, ma seule ronde. Je vous écris par pitié pour vous poser une question qui me rentre. Quand est-ce que vous vous cassez un bloc de la terre de nos aïeux pour désentraver notre construction? Putain, je crie. Vous faites la sourde oreille pour violer nos enfants, leur de montrer vos talons. Partez, je dis, partez. Que ma plume devienne bombe, que ma langue soit tranchante, qu'à chaque mot un projectile, à chaque chanson une fusillade, des lots de corps en casquette bleue. Pour que l'ONU se questionne, la MINUSTA abandonne sa mission de bêtise infectieuse bactérienne. Que ma rage soit antibiotique, antiseptique, antithétique, une bactéricide, anti-allergique, antifongique, qu'elle soit anti-ONU, antinomique, anti-impérialiste, anti-colonialiste, anti-esclavagiste, putain nationaliste. Que cette mélodie soit anti-misère, misère mi-fabriquée, parasismique, contre les séismes provoqués, qu'elle soit stérilisante, désinfectante, une rage qui allait aux assauts déclencheurs d'une avalanche de chansons pour la révolte finale. Entendez toute ma haine, à gorge déployée pour Parte Leo Maslía, el mismo tema, pero traducido por uruguayos. Yo les quiero gritar a ustedes hoy por el cólera, importado en los cascos azules de la minuta. Los fusiles voraces y omnívoros de la ONU. Grito por mis hermanos violados e infectados. Puta, váyanse, tómenselas. No me oyen bien. Fuera. ¿Cómo se hacen los sordos para seguir violando a nuestros hijos? Y no va más. Fuera. Hoy les grito a los de la Santa Sede de Nueva York. Y por piedad yo les hago esta pregunta que no me deja en paz. Cuando se mandan a mudar de la tierra de nuestros ancestros para destrabar nuestra reconstrucción. Váyanse ya de una puta vez. Entiéndanlo. Fuera. ¿Cómo se hacen los sordos para seguir violando a nuestros hijos? Y no va más. Fuera. Que mi pluma se vuelva una bomba y mi lengua cierra sin fin. Cada palabra un proyectil, cada canción lluvia de bala en casco azul. Para que nos dejen pa' la ONU con su minusta, su bacteriana misión de infección. Que mi rabia logre tener efecto antibiótico, antiséptico, antitético, antialérgico, antifúngico, anti-ONU y antiimperialista y anticolonialista y antiesclavista. Que pueda esta melodía ser antídoto contra la miseria fabricada y que sea parasísmica contra los sismos provocados y que sea esterilizante y desinfectante. Que mi rabia desencadene la avalancha de canción para la revuelta final. Que este odio que emana de mi garganta pueda infundir nuevo aliento a mis hermanos infectados y a mis hermanas violadas. La otra oreja latinoamericana. Y ahora vamos a escuchar dos producciones, una nuevísima es la música de una película, Santa Suerte, Familia, Nori, Warrior, DJ Deportado, Portavoz, Acapella, Afaz Natural, Real Guaynaco, Jera MX, Rinde Acotza y nuestra Malena D'Alessio de Actitud María Marta haciendo Santa Suerte, Familia. Y también vamos a escuchar a otra producción latinoamericana que viene de Chile. Vamos a De la Amarga Miel, Política versus Calle, rap de Chile, en la otra oreja, el rap. Ahí escuchamos. Viene pesa atrás sobre su inteligencia. Vengo de la calle donde el rapero nace. Critica sin saber, yo, yo. Que solo hablen, si me hablan de cultura, yo le vengo a hablar de calle. Haré que te desarme, cambie tus pensares. La falta de cultura y la ignorancia de la gente abunda en estos aires. Si es que somos delincuentes y la señora cruza al frente, no sabe nada que lo más grande, ladrones son tu jefe. Recorte va recorte, ya no tiene más soporte. Números sin nombre, tu vida tiene precio y tu nombre son 200 lucas al mes. Que me tiran, men, si la ley la corrompen. Todo tiene un precio. Te invito a conocer a nuestro amado Chile, donde existe el empresario que le roba miles de plata por debajo. Viven de relajo pa' seguir ganando y corrompiendo a Chile. La gente lo critica porque no le toma el peso. Ser rapero es luchar contra el Congreso, luchar por tu derecho, luchar contra la vida y que la vida sea el ingreso. No eche todo un saco si las personas son personas y que ya razona y no junte las ideas. Gente como tú tiene el país como la cueva, así que ya cranea, empieza a ver la realidad de una forma nueva. Abre los ojos y date cuenta que la vida pasa a la cuenta. Te estás consumiendo porque ya no estás alerta. Alenta la revolución contra el gobierno, atenta. Abre los ojos y date cuenta que la vida te pasa a la cuenta. Te estás consumiendo porque ya no estás alerta. Alenta la revolución contra el gobierno, atenta. Fisura, dominio, escritura, tanto que están tan arriba, le tienen miedito a la altura. Camino entre lingüística y literatura, de grado pintura, paredes a oscura, para el rap no hay cura, no, ni en medicina ni en sotana. Hay sacos de wea y cabros pío en cana, en la calle hay maracos, traidores y hermanos de pana. Hay dispuestos a matarte o a ponerle el pecho antes que tú a la pala. En la posta, en la calle prevalece la locura, la drogadura. Compartir con gente honesta con basura, canto la pura verdad aunque duela y la sinceridad sea demasiado cruda. La composición es la narración del universo adverso, la alineación astronómica, claro que tiene que ver con esto. Si le quebro la fibra emocional a hueones dicen que soy molesto. Hip hop pero culiao, yo lo detesto. Que piensa que de hoga y me vayas a la mierda, marismo mora la loma del cerro. Por culpa de la desigualdad, la denigración es la gallina hostil de perro. Si un hueón nos llama silbando a Woody Marsilvio, como la gente sabia no nos va a agarrar pa'l huevo. Por colores políticos pasito y de los tildes de reo. Y el acento de Santiago como salir a lo a dar tu paseo. Si un pago me golpea respondo con violencia ni cagando me queo. Debo pa' culturizar ni pa' que nadie en la boca me meta los dedos. La gente tiene que armarse a ganar a balas a la policía, que atenta contra la libertad de expresión con alevosía. Terrorismo estado que mete el gobierno por mantener a la gente dormida. Y a nadie roba por comida, es porque quieren tener el estatus social de blancos culiados que viven arriba. Porque quieren tener el estatus social de blanco culiao que viven ahí. Abre los ojos y date cuenta que la vida pasa a la cuenta. Te están consumiendo porque ya no estás alerta. Alenta la revolución contra el gobierno, atenta. Abre los ojos y date cuenta que la vida te pasa a la cuenta. Te están consumiendo porque ya no estás alerta. Alenta la revolución contra el gobierno, atenta. Yo no canto por cantar, sueña y serás libre en espíritu, lucha y serás libre en vida, porque es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Voy, sin mirar el dos volúmenes, soy de un barrio humilde, sencillo, aquí donde tú me ves, la calle te devuelve el doble de lo que tú le das, por eso se ven más a menudo cortes fúnebres en túneles que, si tú no conoces, caes. Allá en mi ciudad no faltan ni para mirar atrás, pero me siento en casa junto a mi raza. Vengo de un Perú bajito donde pocos se levantan. Provengo de las calles grises, de rimas donde pocos son felices, pero subiendo a la tarima en rimas puedo dar matices. Donde hay cárceles o poco plata, zombies en las madrugadas, gente desinteresada, gente de la mucho cambio de nada. Donde el sicariato impera, fuera, llueven balaceras, ceras. Donde el barrio está caliente, hay guerras ya de veras, veras. Santa Cruz, mi cuna, somos todos bajo la luna. Haber nacido en este lado del mundo es una gran fortuna. Desde Chile a México es el léxico latino. Trajimos el auténtico y frenético estilo que valió en los barrios su sonido. Valiendo lo cosmético, el ejército de rapper ya ha venido. Como Bolívar y Guevara cantando la patria. Como Zapato Frida dando palo al madafaka. El rap nunca murió, se fue a territorio Sudaca y detonó como una bomba vietnamita contra Satán. ya no hay nada que pare en este RAP. Párate, ponen hasta sangre en el parlante. Karates, líricas salen de este panaje. Los malestares de tus parejas se valen cada vez. Latinoamérica morena, como mi madre. Somos lo mismo en esta tierra, basta mirarse. Para el mundo entero del Chile verdadero. Desde Conchalí, donde nací, crecí acá en el cielo. BZLA negro. Crecí en los paisajes maracayeros de los valles aragüeños. Aquí fue donde comenzó este sueño. Abrocha el cinturón y con gusto te lo enseño. Su ubicación es céntrica, no tiene réplicas. Es auténtica, diversidad cultural y étnica. Aparte de bellas mujeres activas y enérgicas. Y las mejores playas de toda Latinoamérica. Nadie puede negar que mi tierra es muy hermosa. Pero para variar no todo es color de rosa. Pues cuando la tarde se muere y la noche se posa, decenas terminan en una fosa de manera forzosa. No confunden con la tele y los periódicos. Pero también existe gente honesta, honrada y con una propuesta. Aquí un botón para la muestra. Bienvenido a Venezuela, disfruten del viaje y manténganse alerta. Vengo de América morena, mestiza guerrera. Soy una mezcla de sangre nativa, africana, europea. Una historia de traiciones, amor, furia, retazos. El resultado de mis glorias y mis fracasos. Vengo de una América en estado crítico. Golpes de estado disfrazados, demócratas cívicos. Presidentes elegidos por casting. Impuestos por el norte, su fuerza de marketing. Ellos manejan, manipulan tu mentalidad. Amoldan a su conveniencia, eso que llaman realidad. Demonizando a todo aquel que les resulte un obstáculo. Para sus fines bélicos, nos toman por estúpidos. Nos desinforman y nos mienten sin escrúpulos. Nos quieren imponer un modelo ético y estético. Que un indio presidente se convierta en ícono. Les duele y los humilla como patada en los testículos. Yo creo en mi tierra, que no se vende. Las caras lindas de mi gente negra siempre al frente. Aquel muchacho, llamado Ernesto, nos dijo si el presente lucha, el futuro es nuestro. No hay enemigos contra ningún país. Me fuerza que se pare un MC en su raíz. Tierra, café y maíz, me hacen sentir feliz. Latinoamérica tatuada como cicatriz. El rantón de sueño y un rantón de bola. Rantón de madres que lloran por vanas. Rantón de esquina, rantón de montañas. De gente que se odia y de gente que te amo guay. Eso es Latinoamérica morena. Donde opera un sistema que al hombre envenena y lo lleva a la tristeza extrema. Pero el latino no se deja porque los problemas se convierten en letras para un poema. Porque nos corre por las venas el fuego que quema a su opresión. Latinos del mundo activos en la jugada, multiplicándonos, llevando la che, aroma café, de mi poste, de papo y café, es lo que traje, mi sentimiento veneno con la clave. Difundiendo la sazón y las costumbres por generaciones, la sangre y la tierra nos une. Hay que chambear por la evolución de nuestra causa. Alimenta el alma, también la mente, luego descansa. Porque, como dijo mi compadre, en estas calles las balas no tienen nombre. Los tiempos de la selva han vuelto en este ciclo. Aquí cualquier habitante es un blanco posible y continúa el ciclo. Pero esto nos fortalece y nos define, nos da el carisma y caminamos firme por un futuro libre. El legado no se extingue, nadie nos quita lo bailado, así de simple. Bienvenidos a mi pueblo latino, todos buscando plata, un mejor destino. Crecí entre malos barrios y las ventas del vecino. No hubo jardines finos ni tenis nuevos de niño, no. Santa suerte pa' mi pueblo mexicano. Todos trabajan duro, nadie se levanta en vano. Misión llevar sustento pa' tu madre o tus hermanos. Unos en la oficina u otros con pistola en mano. Mal, ¿no? Pero aquí nadie lo predice. Y en lo único que creo es cuando mi abuela bendice. Me dice que no aterrice, que lo que quiero lo hice. Y que mi música latina por todo el mundo deslice. Sí, ¿no? Que muestre cara y represente. Que me mantenga libre. Les cante honestamente que si lanzas una piedra, la mano enseñas de frente. Y que confíe en mi gente, pero nunca en presidente. Bubu dijo que rapeara duro, que no perdone. Que me mantenga lejos de todos esos mariposones que se posan en las flores solo cuando hay néctar. Randy Acosta para los conocidos, para los míos soy Edgar. Música selecta desde los casetes. Me hice rapero temprano porque no tenía juguetes. Mamá dice que no usé chupetes. Que hay que gatear para correr y para llegar a coronel. Primero ser cadete en esta mierda desde el 9-7. Cuando los cuellos para arriba, quien la vise un afilado machete. Si sabes contar mejor que interprete. Que el diablo sabe lo que sabe por ser un del no por diablo tete. Yo no soy ni seré el que más le mete. Pero siempre en órbita sin NASA y sin cohetes. Siguiendo mi gaja de rap como Hansel y Gretel. Ya que me quiso estafar, pa' que respete. La gente piensa que yo soy huevón. Porque canto hip hop de Gran Revolución. Y a corazón, te lo juro con mi son. Que si siguen irrespetando saco el pie del freno del camión. ¿Qué está pasando, camaleón? Dame lo mío y ya no fijas que hablas por el teléfono. Latino como el pelón, seguro de constitución. Desde la Patagonia, el nacimiento del rap en el Bronx. América morena, morena, América latina, un amor, una nación. Si le va, pásame la yesca que quiero prender el flow. Y agradecemos a varios oyentes. Hay una abuela escribiendo, una nueva abuela, escuchándonos. Está Gabriel de Mar del Plata, está Beatriz desde Medellín. Aquí en Mar del Plata hay varios, varias orejas poniendo otras orejas. Y nos estamos despidiendo, como siempre o como casi siempre, una versión de Hasta Siempre. En el cumpleaños número 90 de Fidel, en el cumpleaños 40 de Clara Anaí Mariani, esta hija de desaparecidos que no está con su identidad verdadera y que Chicha Mariani sigue luchando por la identidad, ¿no? 40 años, Clara Anaí Mariani, se soltaron 40 globos. Y es tiempo, ojalá sea el tiempo, ¿no? Porque tu abuela te espera, Clara Anaí. Y nos vamos con Celso Piña, este cantante, compositor, acordeonista mexicano que viene de la cumbia y que de vez en cuando hace temas como este. Celso Piña. También saludos desde Chiapa, desde Chiapamalal, Rosana, Julio. Hasta siempre. Aprendimos a quererte. Hasta la victoria desde siempre. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura me puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta. Quemando la brisa con soles de primavera.